Diario de verano. Mi negocio veraniego. Segundo día. Seguimos organizando todos los preparativos. Esa misma noche me quedé a cenar en casa de mis primos y diseñamos un cartel con el nombre del negocio. Reypago. Rey de Reyes, Pa de Pablo y Go de Yago. Después hicimos nuestra primera reunión económica, en la que le dijimos a mi primo que se le pagaría menos, ya que él es más pequeño y no podía aportar tanto al negocio. Y fue cuando mi primo y yo nos declaramos como jefes oficialmente, porque éramos los mayores y éramos los que habían montado la idea desde el principio. También hicimos una reunión ejecutiva en la que decidimos el lugar donde estaría nuestra localización.